Bienvenido a un nuevo podcast de 24H24L. Mi nombre es José Jiménez y hoy voy a dedicar este audio más que a Linux a un poco de hardware, aunque está muy muy relacionado con Linux. Y el título ya lo pone que ¿qué es un SBC? Lo que voy a intentar en este audio es explicar y que sirva de introducción para este tipo de placa, pues donde voy a intentar contar pues su ecosistema de marca, hardware, uso y de software. Así que vamos a empezar. Un CBC es un Single Board Computer. Esto, quien no sepa mucho del mundillo, pues estas siglas se van a quedar igual. Pero si digo que es un tipo de placa como una Raspberry, pues esto realmente ya, digamos, lo va a centrar. ¿A qué me estoy refiriendo? Este tipo de placa llevan bastante tiempo existiendo. Lo que pasa es que cuando surgió Raspberry fue una explosión bastante grande y se popularizó muchísimo. Ahora, que de hecho va por la versión 5 de la Raspberry, ya ha bajado un poco ese entusiasmo y sigue teniendo mucha comunidad, pero bueno, eso ahora lo veré después. También voy a comentar cosas de otras marcas, digamos, alternativas a la Raspberry, como Pin64, Droid, Rospi, NanoPi, OranPi, BananaPi y alguna otra más. Pero bueno, vamos a centrarnos en el hardware, las características. Este tipo de placas son unas placas, como sus siglas pone, de SD simple, simple en potencia, pero eso también conlleva que tiene unos bajos consumos. Son procesadores ARM, aunque ahora están saliendo desde el año pasado, y este año me imagino que saldrán más, también con arquitectura RISC-V. RISC-V, digamos que es la alternativa a ARM, y la verdad que está teniendo bastante auge. No está llegando al nivel de este tipo de placas, que la mayoría son con ARM, pero ya veremos que alguna he encontrado ya de RISC-V, de las marcas que voy a hablar. Se podrían definir de dos tipos. Una son las CBC normales, o sea, tipo Raspberry, placas pequeñitas, con poco consumo, pero después hay como una subcategoría que son las cero, que aquí empezaron con la propia Raspberry, que sacó una versión, digamos, más pequeña todavía, más diminuta y evidentemente mucho más simple, que se utilizan pues para determinado uso. Después surgieron también que las otras marcas sacaron sus propias versiones cero, ya veremos más adelante eso. Con procesadores he dicho que utiliza ARM y en algunos casos RISC-V. De marcas, digamos, de procesadores RISC-V no conozco mucho, pero de ARM, digamos, las más conocidas son la ROGCHICK, también tenemos Allwinner, AMLogic y, por ejemplo, la que utiliza Raspberry, que es Broadcom. Y también tenemos, aunque aquí no nos vamos a entrar mucho, las que produce NVIDIA. NVIDIA, digamos, tienen una serie de placas de este tipo, las Jetson, aunque creo que son un poquito más grandes, y están muy enfocadas a la inteligencia artificial. Otra característica de esta memoria es que este tipo de placas que son muy modulares. O sea, lo que te venden es la placa, el procesador y después los demás componentes, como por ejemplo el almacenamiento, lo tienes que tener aparte. Ahora, algo muy común en estas placas, bueno, aparte de que la memoria suele ser, bueno, siempre es soldada, te la encuentras desde un giga, aunque eso, sobre todo para la cero, te la encuentras, pero lo normal es que ya de 4, de 8, 16, algunas de 32, de 64 no he visto ninguna, aunque creo que me suena haber visto alguna placa de 64, de 32 ya es bastante, bastante habitual. Estas placas como almacenamiento principal, la gran mayoría, menos la Raspberry, que esto es un defecto que no sé por qué las tiene, suelen tener un tipo de memoria de almacenamiento que se llama eMMC, que para simplificarlo mucho podremos decir que es como si coges una tarjeta SD de estas típicas que utilizan las cámaras de fotos en muchos dispositivos y la suelda a la placa. Es una memoria que no es muy rápida, pero al venir ya metida en la placa, pues te evitas tener que utilizar algo típico como USB o tarjeta SD, porque esto también es otra cosa muy característica de este tipo de placa, que casi todas traen una ranura SD, porque, y esto viene de la Raspberry, aunque ahora veremos que en otras placas suelen venir bastante eMMC y otro tipo de almacenamiento, la Raspberry pues solo se puede arrancar, digamos, el sistema operativo con una tarjeta SD o con un puerto o a través de un pendrive utilizando los puertos USB. Pero lo normal, y por ejemplo la placa que yo tengo, vienen con MMC y eso permite pues tener bastante más, digamos, funciona bastante mejor. No es que sea mucho más rápido, pero al estar integrado en placas siempre tiene sus ventajas. Pero también, y esto se ve, y este año y el año pasado ya era bastante habitual, muchas placas vienen con conector M2 para tipo de memoria MMC y también puertos SATA donde puedes meter un disco duro SSD o un disco duro mecánico. Entonces, aquí hay una amplitud bastante grande de tipo de memoria. Lo que pasa es que quita, menos la MMC, que viene incluida en las placas, lo normal es que tengas que comprar la memoria, tanto M2 o los discos duros SSD. Entonces, es muy habitual, y esto, si tiene una Raspberry, es muy habitual a Raspberry, pero en las otras placas no, es que muchas veces el sistema operativo venga a través de una tarjeta SD o a través de utilizando un disco duro o un pendrive por los puertos USB que proporciona la placa. Pero, como he dicho antes, en el resto de placas suelen tener más posibilidades de almacenamiento. Otra cosa que tienes que comprar también son las cajas, y aquí hay un montón de cajas. Está la típica caja de plástico que evidentemente solo sirve para que no se meta polvo, pero también hay cajas de aluminio, incluso hay cajas con más sofisticadas para que puedan meter más discos duros, etcétera, como cajas de NAS. Y aquí hay otra cosa, que también hay una amplitud bastante grande de diferentes tipos de cajas. También tienes que pillarte la fuente de alimentación. Lo normal es que venga muchas veces en un kit que te incluya todo para tener tu dispositivo ya funcionando a la primera. Esto es muy típico en la Raspberry, en tiendas como en Amazon, que te vendan los kits completos. El problema es que ahora la Raspberry la veo muy alta de precio. De hecho, ha estado bajando, pero hubo una época que hubo un sobreprecio tremendo. Y estas serían las características hardware. Resumiendo, es una placa simple en potencia, con un consumo muy bajo y que tiene un comportamiento modular. O sea, comprar la placa y después tienes que comprarte la caja, tienes que comprarte el almacenamiento, si quieres un M2, si quieres un disco SSD para que tengas más rapidez, la fuente de alimentación, etc. Aunque hay algunas marcas que te venden ya el hardware ya preconfigurado, y eso ya en las marcas veremos y os pondré algún ejemplo. Ahora vamos a ver un poco los usos. Generalmente, y para mí esto es una opinión personal, este tipo de placas sirven para dar servicio. Aunque también existen proyectos donde lo utilizan como para montar un portátil, una tablet, o por ejemplo tienen la Raspberry 500, que básicamente un teclado con una placa Raspberry dentro. Entonces la gente lo utiliza como ordenador de escritorio. Yo personalmente no lo veo factible, no lo veo suficientemente eficiente y que da un rendimiento óptimo para utilizarlo habitualmente. Por eso yo considero que son para montar servicios, o sea, para tener tu servidor en casa. Evidentemente, una cosa que tener en cuenta, que este tipo de placas CBS son para montártelo por tu cuenta. Son dispositivos que requieren como mínimo una configuración, un montaje y una administración. No es un equipo que te lo da todo montado, preconfigurado, o sea, no es un Mac que te lo da todo hecho. Aunque ya veremos más adelante que hay algunas marcas que te venden también su sistema con un ordenador completo. Aunque suelen ser, por lo menos los que yo he visto, suelen ser Intel, no suelen ser ARM. Así que, ¿qué uso se le podemos dar? Como hemos dicho, cualquier tipo de uso que sea dar un servicio. Por ejemplo, es muy típico que se utilicen en domótica, en dispositivos de domótica, pues para controlar diferentes dispositivos de la casa, pues yo no sé, para subir y bajar las persianas, para las luces, etcétera. Aquí, por ejemplo, en domótica se utilizan, lo he visto mucho, no soy un experto en domótica, lo utilizan mucho las placas tipo cero, como he dicho antes, porque al ser pequeña, hacer un uso muy específico, no requiere tampoco un más potencia de lo habitual, suelen ser dispositivos muy específicos. Y aquí, por ejemplo, se utilizan mucho las ceros para cosas de domótica. Otro uso que se le da en temas de redes. Por ejemplo, yo he visto gente que tiene una placa de este tipo montada y le hacen la utilizan de router, de cortafuego o algo muy típico de VPN. Es bastante habitual que monten su propia VPN en estos aparatos. También para temas de seguridad, o algo muy típico también, que de hecho yo soy una de estas personas que lo utilizan, es para instalar herramientas que quitan publicidad. Por ejemplo, está el famosísimo P-Hole, y yo, que lo utilicé muchos años, yo ahora utilizo otra versión, Aguard, que lo que hace es que me elimina la publicidad de las páginas web. Y esto es algo muy típico. Otro uso que también hay, el de la cloud, montas tu propia cloud, tu propia nube, donde ahí puedes almacenar documentos, compartirlos. También tienes la opción de instalar aplicaciones. Aquí la herramienta por excelencia, la más conocida, se llama Nextcloud, que no es solo una nube, sino que puedes instalar también aplicaciones. De hecho, puedes instalar un paquete ofimático, que es LibreOffice, creo que, o no sé, la versión online de LibreOffice tiene otro nombre, no me acuerdo ahora muy bien. Entonces te permite tener un montón de servicios aparte de almacenar documentos a tu propio archivo y compartirlo, etc. Es como si tener un Google Cloud o un iCloud por en tu casa. Y Nextcloud aquí, hay otras herramientas más, pero Nextcloud, digamos, es la más conocida y la más típica. Otro uso que se le suele dar, que también bastante común, aunque sea muy de nicho, es los juegos antiguos, sobre todo con emuladores. Las típicas máquinas que veía en las típicas boleras, y que, bueno, que siguen existiendo, y pues montártelo en tu casa. Aquí hay un montón de emuladores, sobre todo de consolas antiguas o cosas tipo MAME. Y hay gente que hace es comprar una caja de madera típica de estas que veían de las máquinas de videojuegos de las boleras, y monta una placa de este tipo con un software específico y allí mete su ROM, sus juegos. Otra opción, y esto en este caso incluso es más específica porque existen cajas para este tipo, es los NAS. Pues para tener un NAS en tu casa donde hay poner varios discos duros, hay cajas que te permiten poner varios discos duros y conectarlos a la placa. Y aquí, de hecho, hay también software que te permite administrar un NAS. Algo bastante habitual. Incluso hay gente que lo que hace es conectar varios discos duros por los puertos USB de estas placas y monta un NAS un poco más casero y con un software específico. También algo muy típico son los reproductores multimedia. O sea, simplemente cogen, como son máquinas que consumen poco, pues pueden dar servicios que están todo el día encendidas, las 24 horas encendidas. Y aquí en este caso, pues te permiten pues tenerlo al lado de un televisor, y ahí tenés tus vídeos, tus películas, lo que sea. Incluso te permite, pues hasta incluso montar un Spotify en tu casa, poder reproducir. Aquí hay también software específico donde poder hacer streaming y poder ver películas, almacenarlas en ese SBS, en algún disco duro que tú le agregas, y pues poder distribuir, hacer streaming de esas películas, y lo mismo con la música. Y algo muy típico que se utiliza para montar estos servicios es utilizar Docker. Docker, lo veremos que cuando veamos a la parte de software, está soportado plenamente con este tipo de arquitectura ARM, y se utiliza muchas veces para probar Docker. Te compras una placa de este tipo, quieres montar un X servicio, y lo que haces es montar a través de Docker. Algo muy común haciendo con esta placa es usar Docker para estos usos. La verdad que tiene, no sé, ya le he dicho los usos más importantes o más comunes. No sé si se me olvida alguno, sin suponérmelo en los comentarios, pero más o menos domótica, cortafuegos, VPN, juegos retro con emuladores, los NAS, reproductores multimedia de vídeo o música, y prácticamente cualquier cosa que sea montar un servidor de cualquier tipo. Aquí cada vez veo menos los temas de servidores web. Al principio, cuando surgió la Raspberry, hubo una explosión de la gente montando sus propios servidores web en estos tipos de dispositivos, pues para ahí almacenar y publicar pues sus páginas web. De hecho, en este tipo de dispositivos puedes montar un WordPress y tu página web, así ahorrarte el alojamiento. Lo que pasa es que sí me han dicho algunos que es un problema, porque cuando tú publicas algo por internet y montas tu propio servidor, eso requiere pues una seguridad extra, porque posiblemente te ataquen, y además estos dispositivos tampoco son muy potentes y no pueden soportar muchas procesamiento, muchas peticiones de HTTP. Con lo cual yo cada vez lo veo menos, pero hubo una época en que la gente se montaba su propio servidor web y ahí montaba su página web y ahí la publicaba directamente en internet. Pero yo, claro, evidentemente con el tiempo, pues publicar cualquier cosa en internet requiere una seguridad y una potencia de hardware para que nadie te tire, que no los ataques que recibas no te perjudiquen el servidor y te hagan caer el servidor. servidor. Así que generalmente yo cada vez lo veo más, los servicios que utilizan más tipo local, para dentro de tu casa, y no exponerlo mucho públicamente, salvo el VPN, porque eso sí lo veo yo. Los servidores VPN muchas veces utilizan para, digamos, utilizarlo externamente. Y ahora vamos a hablar un poco más del software. Esto es el motivo porque he escogido el tema este de los CBS, que está muy relacionado con Linux. Los CBS principalmente es para instalar una distribución de Linux. No conozco yo si en algún tipo de esta placa, no sé cómo está el soporte de Windows en ARM, pero he conocido algunos que han intentado instalar en Windows, pero no ha sido, por lo menos los casos que yo conozco, han sido bastante malos realmente. Así que lo normal es que si te compras esta placa es para instalar una distribución de Linux. Aquí podríamos dividirlo en dos partes. La distribución de Linux, digamos, normales. Aquí, por ejemplo, Raspberry tiene la suya propia, oficial, que se llama Raspberry OS, pero también puede instalar, hay versiones de Debian, Arch, Ubuntu, Fedora, y de las distribuciones normales de escritorio, pues muchas de ellas tienen una versión para ARM. Generalmente soportan principalmente Raspberry, pero también te puedes encontrar para otro tipo de placas. Recordad que aquí los procesadores de ARM, que esto se me ha olvidado comentarlo, cada sistema tiene que estar compilado en ese procesador. ¿Qué significa? Esto no es como Intel y AMD en la plataforma x86, que tú te compras un ordenador y da igual que sea x86 o que sea, digo, perdón, que sea Intel o que sea AMD, tú vas a poder instalar Windows, tú vas a poder instalar las aplicaciones de Windows sin problema. Aquí, igual que Linux da igual que sea AMD, que Intel, que te va a funcionar exactamente igual. Pero aquí necesita que estén compilados para ese procesador. De hecho, hay veces que tú tienes una distribución de, por ejemplo, Raspberry OS, solo funciona en el procesador que monta la Raspberry, que es un Broadcom. Si tú intentas a Raspberry, a no ser que alguien ha sacado una versión para un Roschick, por ejemplo, pues alguien ha tenido que compilarlo y poner esa versión. Y lo mismo para un Alwiner o un AMLogic. Entonces aquí muchas veces te encuentras una distribución de Linux que solo funciona en un determinado dispositivo. Lo normal es que todas estas distribuciones tengan una versión para Raspberry. Para otro dispositivo a lo mejor sí tienen o no, pero no es seguro. Pero después tenemos las distribuciones para servicios. Como he dicho antes, en la parte de uso es este tipo de placas son perfectas para montar servicios porque consumen muy poco, te permiten tenerlas 24 horas encendidas sin tener un gasto muy grande de electricidad, y como tampoco requieren este tipo, la mayoría de estos servicios, una potencia muy grande, porque funciona sobre todo en un entorno local donde no hay tampoco muchos dispositivos usándolo, pues son perfectas para servicios. Entonces hay unas determinadas distribuciones que básicamente son una de estas distribuciones, una Debian, una Ubuntu modificada, creo que la mayoría están derivadas de Debian, creo recordar, pero que te muestran un panel de control, un dashboard web, un panel de control web donde hay poder administrar el sistema. De hecho, una de las cosas que tienen estas distribuciones para servicios es que te proporciona una serie de aplicaciones para instalarlas fácilmente en tu placa. Por ejemplo, tú quieres instalar P-Hole, pues utilizas una de estas distribuciones, tienes como una especie de tienda, ahí escoges P-Hole y automáticamente se instala en la placa y se preconfigura en tu dispositivo. Después, a lo mejor tienes que hacer alguna pequeña configuración, pero la instalación es automática. Y la mayoría pues tienen un listado de aplicaciones soportadas. Evidentemente, como están basadas en una distribución de Linux, también tienen sus gestores de paquetes y puede instalar también aplicaciones pues utilizando sus gestores de paquetes. Pero normal es que la utilices para instalar pues una de las aplicaciones o de los servicios que tiene soportada esta determinada distribución. Aquí no hay tantas distribuciones. Yo voy a poner las que conozco. Por ejemplo, la que yo utilizo se llama 10pi, que es una distribución que tiene un conjunto de scripts también para administrarlo, que es relativamente fácil, aunque también tiene un panel de control, aunque yo no utilizo el panel de control que te proporciona 10pi, sino que a través de una serie de scripts y de interfaces en modo texto, o sea, te conectas por SSH y a través de una serie de comandos, pues tienes posibilidades, pues instalar aplicaciones, te muestro un catálogo de todas las aplicaciones. Básicamente las aplicaciones, aquí hay dos opciones. Las aplicaciones en algunas distribuciones son a través de Docker, porque como he dicho antes, es muy típico utilizar estos servicios a través de Docker, y hay otras que son una especie de script preconfigurado. En este caso, DSP, una de ellas, no utiliza Docker para funcionar, y utiliza una serie de scripts que preconfigurados que te lo instalan automáticamente. Otra también, bastante, además, que tiene también bastante años, se llama JunoHost. Esta hace tiempo que la tuve instalada en mi placa, hace bastante tiempo que no, aunque veo que, por lo que he leído, que sigue todavía en desarrollo. Es una distribución también con un listado, un catálogo bastante grande de aplicaciones. Creo que más pequeño que el de DSP, pero también bastante. Y después tenemos otra serie de distribuciones un poquito, sobre todo, más vistosas. Y que son un panel de control muy, muy vistoso. En este caso, voy a decir dos, que son las que conozco, que se llama Casa OS y Umbrel OS. Una particularidad de estas dos distribuciones es que si te vas a la página web de estos dos sistemas, ves que hay una sección donde ellos mismos te venden un hardware. En este caso son, como dije al principio, son Intel, no vienen con ARM. Son unos pequeños ordenadores, unos mini PC, donde tú lo compras y ya ellos te instalan el sistema, te lo configuran para que tú decidas después qué servicios quieres arrancar. Evidentemente, como pasa con DSP y JunoHost, tiene también una tienda de aplicaciones donde ahí tiene una serie de servicios. En este caso creo que Casa OS y Umbrel utilizan Docker, si no recuerdo mal, a diferencia de DSP y JunoHost, que son una especie de son unos scripts para instalaciones preconfiguradas. Por otro lado, la diferencia principal es el aspecto. Son Casa OS y Umbrel son bastante más visuales, por decirlo de alguna forma, más vistosos. Tienen también, por lo menos lo que yo he visto de estos dos, el catálogo de aplicaciones es bastante más reducido, aunque tengo que decir que la mayoría de servicios que más se suelen instalar en este tipo de placas lo incluyen todo. Te encuentras, pues, por un lado P-Hole o Hardware, algo típico como Nextcloud, alguna herramienta tipo de administración de contraseña, Valguardian, creo que se llama Valguarden, o alguna de esas, también cosas de cortafuegos suelen haber, y sobre todo Casa OS y Umbrel OS tienen muchas cosas de multimedia, para reproducción, para streaming de vídeo, de audio, etcétera. Tienen algunos tipos de herramientas. Pero aquí también tenemos otro tipo de distribuciones más específicas. Por un lado, como he dicho antes, algo típico en estas placas son los emuladores, los juegos retro. Aquí pues tenemos cosas como RetroPie o Laka, hay otras más, hay varias más, que lo que te hacen es te configuran la placa como una máquina recreativa de videojuegos, de estas que ves en la bolera. Y allí pues tienes tu catálogo de ROM y te pone un aspecto bastante visual. De hecho, tienen también soporte para diferentes mandos. Y la verdad que te facilita mucho para jugar a este tipo de juegos en emuladores. Por otro lado, tenemos lo que he dicho antes, distribuciones multimedia para montar tu centro multimedia al lado de la tele. Y un ejemplo es OpenELEC. Hay varias más también. Y ahora vamos a centrarnos en las marcas. La primera que tengo que hablar, evidentemente, porque es el rey de este tipo de placas CBC, es Raspberry. Es la que tiene más soporte, la que tiene más comunidad, la que tiene más proyectos, etcétera. Personalmente, es una placa muy útil. Yo lo que me quejo, que lo he dicho antes, es que no venga con algún tipo de almacenamiento, un simple eMMC. Y de hecho, no hace mucho salió el año pasado salió la Raspberry 5 y no lo incluyeron. Incluyeron otro tipo de cosas, pero algo típico como un MMC o algún tipo de conector SATA o conector M2 no lo incluyen. Pero hay que reconocer que es la que tiene más comunidad y la que tiene más soporte y más proyectos disponibles. Por otro lado, tenemos Pine 64, que de hecho es una marca que es más antigua que Raspberry. Y está lo que se caracteriza, el que tiene de todo. No se centra solo en las placas. Principalmente, creo recordar que son tablets, portátiles, un lector de ebook y el smartwatch. No sé si todos los tablets y los portátiles, sé que todavía están presentes. Y de pine 64, pues tiene una serie de, no tiene muchas placas, tiene 4 o 5 placas. Creo que la última, no sé si se llamaba Orion, no sé. Y una cosa que tiene es que siempre incluye, hay diferentes tipos de placas, pero incluye siempre el procesador más grande que tenga Rothschild. Digamos, Rothschild es, quitando los Broadcom de Raspberry, Rothschild es la marca de procesadores más usada y posiblemente de las más potentes que hay en este tipo de placa. Otra placa también con bastante antigüedad, con bastante, digamos, dentro de las clásicas, es Odroid. Esta es la particularidad que tiene, ya después me centraré más en ese aspecto, es que hay tiendas en España que la venden, evidentemente con un precio diferente, un poco más alto que si la compra fuera. Aquí me gustaría destacar, porque evidentemente está revisando un poco las páginas web de este tipo de placas, porque para recordar evidentemente lo que tiene. Aquí las que me gustaban eran la HC, que creo que la última, que lo que estoy viendo es la HC4, que tenía particularidad que simplemente era una placa donde estaba en una caja donde podías poner varios discos duros. En este caso la HC4 creo que era dos discos duros. Y tenía una forma de montar un NAS de una forma muy simple y muy fácil. Pero han sacado ahora otro tipo de placas con Rothschild, que he visto que la última se llama la M2, que creo que vienen el Rothschild más potente, me parece que hay. No ahora mismo no lo veo qué tipo es. Pero son placas un poco, evidentemente las CBC con los años van aumentando su potencia. No son como un ordenador de escritorio, pero es verdad que no, la potencia, conforme van aumentando, van evolucionando los procesadores, va aumentando su potencia. En este caso viene con Rothschild y lo que he dicho, lo más importante de esta es que se encuentra fácilmente en España, en diferentes tiendas online. Otra marca también, que está la particularidad, que se llama NanoPi. La particularidad de las NanoPi es que hay muchas placas, muchísimas placas. Tienen una amplitud bastante grande. De aquí destacaría que las que más me gustan a mí son la familia de NanoPi, la 0 y la NanoPi RS, que tiene, bueno, la R, que son la R5, la R6, son placas muy pequeñas que son dispositivos principalmente para cosas de redes. Porque quitando la 0, que es la más pequeña de todas, la más barata, a partir de la R3, R4, la R4 veo que no tiene. Vienen con dos conectores Ethernet o incluso tres. Incluso algunos vienen hasta con Wi-Fi, con antena. La verdad que hay bastantes placas de este tipo. Y también aparte tienen otras placas un poco más potentes, más grandes. Incluso tienen una versión con Intel. Así que si quieres algo relacionado con redes, router, cortafuegos, pues las NanoPi están bastante bien. Por otro lado tenemos una bastante especial, que se llaman CADAS. CADAS, si destaco por algo, es que son bastante originales en los usos. Están muy centradas en el sonido. De hecho, tienen unos dispositivos que se llaman tones, que son, bueno, no entiendo mucho de sonidos, pero son como un DAC, un conversor digital de audio. Simplemente para cosas de sonido. Pero tiene aquí la familia de Bing, que son, digamos, la clásica de este tipo de placa. Y después las versiones más modernas que se llaman ECTE. Y aparte tienen unos dispositivos nuevos que se llaman Ming, que son un poco raros, porque son, de hecho, tienen uno de ellos que son una placa con una tarjeta externa NVIDIA que tú le puedes acoplar arriba un mini ordenador. Pasa que me parece que los Min son ya Intel. Me parece que son. Entonces son un ordenador modular donde tienes la placa y lo puedes enganchar en diferentes dispositivos. Evidentemente esto subiendo bastante el precio. Pero creo recordar, lo vi, sí, son Intel. Son procesadores Intel. Pero hace bastantes cosas originales. Tienen algunas cosas bastante originales que son un poquito, además, muy relacionados con el audio. Por otro lado, tenemos otros dos clásicos, que son la familia de las frutas, como yo digo yo, que son OranPi y BananaPi. Son también bastantes placas. Una particularidad es que se pueden comprar relativamente fácil en AliExpress. En AliExpress hay bastantes placas de este tipo. también son tienen bastante, por ejemplo, si te vas a Banana Pi, tienen bastantes placas. Tienen placas de diferentes tipos, porque había algunas que eran placas tipo router con 4 y 5 conectores Ethernet que te servían para montarte un router, literalmente. Y tiene placas de diferentes tipos, de diferentes tamaños. También tienen versiones 0. Ya comenté antes que las placas CBS 0 son las que son más pequeñas y son más simples, digamos, todavía. Son versiones con un consumo todavía más pequeño. Y tienen bastante. Son, además, una compañía bastante conocida y que lleva mucho. Y Orampis lo mismo. Orampis también es, digamos, que muy parejo. Tienen bastantes placas. Tienen unas cuantas placas disponibles. De hecho, tienen hasta algunas conversiones placas con 32 GB, que no es muy habitual. Y aquí, por ejemplo, tienen hasta una versión de RISC-V. Este creo que era Orange y otra marca que no me acuerdo. Tenía también una versión. Creo que Banana tiene también una versión de RISC-V, que no es todo ARM. Y por último, una que digamos que son de las que yo conozco, la más moderna de todas, aunque ya tiene bastante año en el mercado, pero digamos, comparada con la otra, es la más moderna, que son las ROSPI. Estas vienen de una empresa que se llama RASA, que antes hacía otras placas de otro nombre que no me acuerdo, y digamos, se reinventaron y sacaron unas versiones que se llaman ROSPI. Las ROSPI no tienen muchas placas, que digamos. Digamos que tienen una placa para diferentes formatos. Por ejemplo, el formato más típico de CBC tiene la ROSPI 5. Dentro de esta familia de 5 tiene varios, digamos, modelos. De hecho, tiene hasta una versión para Mini TX, que son para montar más un mini PC, más que un ordenador tipo CBC. Y también tiene una familia para la 0, que tiene varios modelos. Incluso tiene otra familia que se llama ROSPI Serie, que son también mini placas. Hay una incluso que son ya el formato de 0, pero aquí son mini placa. Y por último, algo que me ha resultado curioso, porque hacía tiempo que ROSPI no visitaba su página web, que tienen una placa para escritorio. Han hecho una placa de escritorio con un procesador ARM. De hecho, la última versión de ARM, que es la V9, que ya incluye hasta 12 núcleos, y que yo no he visto en ninguna otra placa. Se supone que esto será bastante más potente, y de hecho venden hasta un kit para montar esta placa para uso de IA. Te venden la caja y todos los demás componentes. Y bueno, esto quería hacer un poquito de introducción. Esto está pensado sobre todo a la gente que quiere conocer un poco más, aparte de Raspberry, o a la gente que no sabe muy bien lo que es una CBC y pues sabe qué es lo que es la Raspberry, pues explicar un poquito de esto, una introducción a este ámbito, que la verdad es muy curioso, y también para que sepáis que hay otras marcas que no la Raspberry, porque generalmente el usuario que se introduce en este ámbito solo se fija en la Raspberry, que posiblemente sea la placa que compre y que le sirva, pero que sepa que también hay un ecosistema también de placas y de marcas, porque aquí hay un montón de marcas chinas que no la he hablado porque no las conozco. Yo he dicho sobre todo las que conozco y las más famosas, hay alguna más que conocía, pero tampoco son muy... no veo que tengan mucho uso. Y estas placas que yo he dicho, estas marcas que yo he dicho, y estos sistemas operativos y estas distribuciones que he comentado son bastante usadas. Y bueno, y recordad que este audio estará publicado, por un lado estará en las plataformas típicas de podcasting, en Apple Podcast, en Pocket Cast, en Spotify. También va a ser por su propio feed RSS. Todo esto lo pondré en las notas del audio. Y por último, se va a poner en formato vídeo, tanto en el canal de YouTube de 24H24L. Recordad que si te interesa este contenido, además ya próximamente voy a grabar otro tipo de vídeos que no sean podcast, de Te lo enseño y te lo cuento. Así que si te gusta el contenido de 24H24L, me gustaría que pues le deis un like y que os suscribáis para que así podamos aumentar y en un futuro podéis conseguir los requisitos pues para poder un poquito monetizar este canal de YouTube. Y también será distribuido por Fediverse TV. Allí estará también este, digamos, audio, que lo subiré en formato vídeo para poder distribuirlo. Y poco más, recordad que también hay un canal de Telegram que se llama evento24h24l, una cuenta en Mastodon 24h24l y también una cuenta de Twitter que en este caso es 24h24l1. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.